Sophie Kubalinskaya, en Personajes de la Ciencia. Sofía Vasilev Kovaleska nació en Moscú el 15 de enero de 1850, en Estocolmo. Fue la primera matemática rusa de importancia y la primera mujer que consiguió una plaza de profesora universitaria en Europa. Nacida y criada en el seno de una familia gitana rusa de buena formación académica, Sofía era también descendiente de Matías Corvino, rey de Hungría. Su abuelo, por casarse con una gitana y estar emparentado con dicha etnia, perdió el título hereditario de príncipe. Su nombre en ocasiones se translitera como Sofía, Sonja, Sonja o Sonia. Su apellido, Kovaleska, significa la mujer Kovaleska. A los 13 años, empezó a mostrar muy buenas cualidades para el álgebra. Comencé a sentir una atracción tan intensa por las matemáticas que empecé a descuidar mis otros estudios. ¡No puede ser esto posible, Sofía! ¡Pero qué demonios estás haciendo! El padre de Sofía decidió interrumpir las clases de matemáticas de su hija. Aún así, Sofía siguió estudiando por su cuenta con libros de álgebra, quienes se convirtieron en grandes amigos y compañeros para ella. Esto es así, no va así. ¿Qué tal si lo manejo así? Invirtamos las ecuaciones y a ver qué nos sale. Así, aquello que nunca había estudiado lo fue deduciendo poco a poco. Un año más tarde, un vecino, el profesor Taitov, presentó a la familia de Sofía un libro del que él era autor, y Sofía trató de leerlo. No entendió las fórmulas trigonométricas e intentó explicársela a sí mismo. Sofía, a partir de los conocimientos que ya tenía, explicó y analizó por sí misma lo que era un concepto de seno tal y cómo había sido inventado originalmente. Un profesor descubrió las facultades de Sofía y habló con su padre para recomendarle que facilitara los estudios a su hija. Al cabo de varios años, su padre accedió y Sofía comenzó a tomar clases particulares. Los años de su adolescencia fueron años de rebelión, la época de las grandes revoluciones y manifestaciones del siglo XIX, en las que el socialismo feminista iba perdiendo terreno. Su apellido de soltera era Corvin Kovaleska. A los 11 años se enamoró del escritor F.D., exnovio de su hermana. Más tarde, al casarse, a la edad de 18 años, adoptó el apellido del marido. Gracias a Mita Lever, Sofía pudo trabajar a prueba durante un año en la Universidad de Estocolmo. Durante este tiempo, Sofía escribió el más importante de sus trabajos, que resolvía algunos problemas al que matemáticos famosos habían dedicado grandes esfuerzos para resolverlos. Sofía Kovaleska muere a los 41 años de gripe y neumonía. Entre sus trabajos figuraban sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales, que aparece en The Journal, The Cradle, y sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo, por el cual obtiene un importante premio otorgado por la Academia de Ciencias de París en 1888.